Vamos a estar hablando ya con Eva Reynoso, a quien estoy saludando. Eva, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estos minutos que nos das aquí a tu tiempo, mujer, por aquí, por las Pampas. Pampa que has conocido, según tengo entendido. Sí, sí, conozco la ciudad de Santa Rosa. Sí. Estuve detenida en la unidad número 13, así que solo estuve de paso nada más. Estuviste de paso y fue triste lo que conociste realmente de Santa Rosa en esa oportunidad. Sí, la verdad que sí. ¿En qué año fue eso? ¿2008? No, en el 2011 y estuve un año. Un año en la unidad 13. Sí, yo llegué en diciembre del 2011 y me fui en libertad en diciembre del 2012. Un año justo. Sí. Queríamos hablar un poco de los relatos que transcriben en el libro Hacer Vivir, Hacer Morir, que son relatos de las mujeres y trans que están privadas de su libertad en este contexto de pandemia, Eva. ¿Qué parte tuviste vos que ver allí desde la editorial Tinta Revuelta del colectivo Yo No Fui? Bueno, desde la editorial lo que se pensó, si bien en principio no era la idea charlar con las mujeres para escribir un libro, en principio la idea era como colectivo frente a la pandemia, y el servicio penitenciario había elaborado un listado con las personas que ellos contemplaban como factor de riesgo para ver algún tipo de morigeración. Esos listados no estaban, no completaban a todas las personas que verdaderamente están como factor de riesgo y que posiblemente podrían recibir algún arresto domiciliario o otro tipo de salida. Sí. Entonces lo que nosotros hicimos fue empezar a charlar con las compañeras con las que ya tenemos contacto, porque son parte de los talleres que tenemos adentro de las unidades. Empezamos a hacer una especie de relevamiento, igual de manera muy artesanal, con estos datos precisos de los juzgados, la situación procesal en la que se encontraban, la situación de salud. Y bueno, a partir de eso, a partir de esas charlas, lo que surgió fue la necesidad de que no quede solamente en esa información, sino que en esas charlas surgían un montón de otras cosas, que era la realidad que están viviendo las compañeras hoy en día dentro de las unidades. Así que a partir de eso, desde la editorial, pensamos cómo las voces de las compañeras podían salir de ese contexto y que no sean lo que estaba circulando por los medios de comunicación, contrarrestar todo eso que sucedió a partir también de la toma que hubo en el motín de Devoto y después otras unidades. Que estuvieron llevando adelante distintos reclamos por la situación de la pandemia. Así que bueno, en esas charlas telefónicas... Te iba a preguntar si eran charlas telefónicas, sí, obviamente. Sí, charlas telefónicas. Varios compañeros de la editorial, tuvimos charlas con las compañeras, charlas largas en las que las compañeras contaban lo que estaban viviendo y bueno, a partir de eso lo que hicimos como colectivo fue tratar de que no, o sea, de que la voz de las mujeres así tal cual ellas lo expresaban y no que nosotros interpretemos esa palabra, sino que sea en primera voz, claro, visibilizar es la situación de las personas privadas de libertad. Y hay particularidades también, si bien hay muchísimos relatos, elegimos algunos. Claro. Ahí están relatos de compañeras trans, de compañeras que están privadas de libertad con sus hijes, compañeras extranjeras, compañeras en arresto domiciliario. Y bueno, la idea era un poco visibilizar y que la gente tome contacto desde que se ponga en contexto desde la realidad de las mujeres y no lo que los medios transmiten, ¿no? En general. Sí. Se transmitió muy poco, se visibilizó muy poco a través de los medios, digo, de los hegemónicos, por lo menos, la situación de las compañeras y compañeros privadas de la libertad. Por lo menos muy poco se vio, salvo cuando los motines estos que vos mencionabas recién. Y esta violencia estructural y el abandono de parte del Estado en cuanto a las relaciones de las cárceles, ¿no? Y en este contexto de pandemia se me ocurre que ha sido mucho más complejo y más grave, seguramente más serio. ¿Qué conclusión tenés vos con respecto a esto? ¿Las compañeras, compañeres han sido beneficiadas con algo que morigere su estadía en las cárceles o las prisiones domiciliarias, como vos bien decís, o achicar las penas? ¿Hubo algo de eso realmente para las compañeras? Y en algunos casos sí, pero no, obviamente que no todas las compañeras que están en condiciones de recibir una morigeración la han recibido. Sí. Así que seguimos en esa lucha y en ese reclamo en el cotidiano, que más allá, o sea, de la pandemia, lo que hizo la pandemia fue terminar de explotar todo. O sea, en claro. El mes de diciembre todos los penales de la provincia estaban en huelga de hambre. O sea, había uh-huh. Las condiciones ya estaban lamentables y la pandemia terminó de explotar claro. Toda esta situación que viene, no es de ahora, sino que las cárceles están en condiciones tremendas hace muchísimo tiempo. Uh-huh, uh-huh. ¿Hay alguna compañera que está en situación de encierro con alguno de sus hijos o de sus hijas? Sí. Sí, por supuesto, sí. Está en la unidad 33 de Los Hornos, hay muchas mujeres detenidas con sus hijos. Sí. De hecho, también hay, por ejemplo, hay una compañera que es Julie, es una de las compañeras que cuenta su historia, que sí. Ella estaba detenida en la unidad 31 con su hijo. Ella, luego de charlar con nosotros y que tuvo la entrevista, ella recibió un arresto domiciliario, lo cual le costó muchísimo poder conseguirlo. Uh-huh. Las dos semanas la vuelven a detener. La separan de su hijo, o sea, no es que tampoco los arrestos domiciliarios son algo que resuelve la situación, claro. Sino que hay un montón de cosas detrás de todo eso para poder problematizar y pensar y visibilizar. Los arrestos domiciliarios no son... ningún paliativo en este caso, ¿no? Sino claro. Muchas veces lo contrario. Sí. Sí. Y ahí nosotros pensamos también qué tipos de encierro, o sea, no solamente el encierro de lo físico, es sí. El encierro en el que nosotros nos pensamos y, sí. y buscamos politizar, sino un montón, o sea, afuera las mujeres que terminan detenidas, todas las personas que terminan detenidas, es porque previamente a la cárcel sucedieron un montón de otras cosas, entonces eso cuando... uno pasa por la cárcel y cuando sale, eso es un continuo de situaciones que se va agravando. Claro. La cárcel no mejora a nadie. Sí, no, lo contrario, todo lo contrario. Las personas que salen, sí. Salen con menos condiciones de las que entraron para poder llevar adelante una vida digna, ¿no? Sí, tal cual. ¿En qué cárceles, en qué penales está activando y está trabajando el colectivo Yo No Fui? En la unidad número 47 de San Martín, sí. En la unidad 33 de Los Hornos, en el complejo 4 de Seiza y en la unidad 31 de Seiza también, de que es la unidad que tiene ahí a las madres alojadas con las niñas. Ah, igual tenemos contacto con compañeras que van circulando, más que nada en la provincia, que hay más penales, y van circulando, las mujeres las van trasladando, y tenemos contacto con mujeres de la unidad 8, de Magdalena, o sea, de diferentes unidades. Así que... ¿Por qué se producen esos traslados permanentes los que mencionás? Y generalmente por reclamos. Ah. Por reclamos. En provincia lo que pasa es que como hay más unidades, frente a un reclamo, para... que ese reclamo no trascienda, lo resuelven con traslado. Ah, mira, es como un castigo más, como un castigo más. Claro, claro. Sí, sí. Sí. Así que de ese modo se manejan y es algo que no es de ahora, sino que es histórico, más que nada en la provincia de Buenos Aires. Y contame un poquito, Evita, qué pasa con las compañeras trans y con las personas que son extranjeras que vos mencionaste al principio. Bueno, hay, por ejemplo, en el caso de, en la unidad 31 particularmente, en planta de madres, las únicas compañeras que quedaron sin posibilidad de recibir una morigeración eran justamente las compañeras que eran extranjeras, que no tenían posibilidad de, o sea, que no había forma de que las extraditen a su país, entonces en ese caso quedaron detenidas, pese a que podían recibir la morigeración, pero bueno, por esta cuestión de que no podía salir nadie y no habían vuelos y demás. Claro. O sea, imagínate que si habían vuelos no los iban a priorizar a las mujeres. Justamente. Que están, sí, detenidas. Sí. Y en el caso de las mujeres trans, lo que pasó, hay en el complejo 4, por ejemplo, está el pabellón 11, que es un pabellón trans. Sí. Y la mayoría, te puedo decir que la mayoría de las compañeras tienen problemas de salud tremendos y no estaban siendo contempladas como factor de riesgo. Hay una compañera que es Emilce, que es la que cuenta su relato, que venía haciendo muchos reclamos a lo largo de toda su condena. Logró que se visibilice una carta que ella también escribió al presidente contando las condiciones no solamente suyas, sino también del resto de las compañeras, y salió en libertad, pero hay un montón de compañeras que siguen estando en la misma situación. Sí. ¿Qué tenemos que aprender, ¿no? Cuando escuchamos lo que vos nos contás y cuando... Bueno, pude leer algunos de los relatos del libro. El libro está en formato PDF para quien lo quiera leer, ¿verdad? Porque no se ha podido editar en papel. Sí, está en formato PDF. Pueden entrar a la página que es tintarevuelta.org. Sí. Ahí pueden entrar o también buscar por nuestro Facebook, Facebook es Yo No Fui, sí. Buscar en nuestras redes que pueden descargar el libro y leerlo libremente. En algún momento pensamos sacarlo en papel, pero seguramente, bueno podrá ser, ¿no es cierto? Esperemos que así, sí, que así sea. Eva, ¿vos querés contarnos algo de tu experiencia aquí en la unidad 13 de Santa Rosa? ¿Cómo lo pasaste aquí? Y la verdad, más, o sea, yo había estado ya 4 años detenida en el complejo 4, que era una unidad mucho más grande, sí, en la que habían en aquel momento por lo menos 600 mujeres, y es una cárcel de máxima seguridad, y denuncié a personal del servicio, entonces me trasladaron a la unidad 13 de La Pampa. También castigada, obvio. Claro, sí. Esa denuncia generó que yo termine en la unidad número 13. Ajá. Es una unidad de mediana seguridad. Yo, sí, me acuerdo cuando habían hay lugar para por lo... Ay, se corta. 20 mujeres. Espera que se corta, Eva. ¿Estás quietita? ¿Cómo? Que se corta la comunicación, no sé si te estás moviendo. A ver, retoma, a ver. Se escucha cortado. Sí. A ver si te podemos escuchar mejor. Hola. Hola. Hola. ¿Nos escuchás? ¿Cómo se llama Ruth? Ah, por risa. Bueno, a ver si podemos retomar tu relato, Eva. Sí, bueno, yo cuando llegué a la unidad 13 había muy pocas mujeres. Sí. La dinámica dentro del penal y del personal era mucho más tranquila que la la que se vivía en el complejo 4. Sí. Pero bueno, estaba lejos de mi familia. Claro. Se nos corta. La... No pensaba que yo penal de la Pampa y no sabía en dónde estaba ni cómo, más allá de que yo les decía que estaba mejor y demás, o sea, la distancia ya preocupaba bastante. Claro, me imagino. ¿Tuviste visita en ese año en que estuviste aquí? ¿Pudo visitarte alguien de tu familia? Sí, me fue a visitar mi papá, apenas llegué al penal, a los 15 días fue a verme para quedarse tranquilo de donde estaba, y bueno, después cada 2 meses tenía visita. Sí, bien. Bueno, los recuerdos pero ahí no están. Era muy... Sí. Claro, sí. Sí, no era tan fácil, o sea, viajar, pagar el viaje para ir, era la estadía, era bastante complicado. Yo prefería que no vaya, pero bueno, mi viejo, por lo menos para mantener su tranquilidad, prefería viajar y gastar lo que tenga que gastar, pero quedarse con la tranquilidad de que yo estaba bien. Claro, claro, por supuesto, con todo lo que eso significa, como vos bien decís, el gasto, el traslado. ¿Y qué recordás del día que saliste en libertad? En principio me acuerdo que yo había estado detenida con 2 chicas campesinas y siempre contaban, y aparte había también que circulaba dentro del penal un fantasma de que cuando salías de la pampa que te iban a agarrar las pampeanas y los pampeanos y no íbamos a sobrevivir, más o menos, ¿viste? Sí, había un fantasma, sí, de que cuando salgas tenés cuidado porque los pampeanos y las pampeanas te van a, o sea, no sé, que yo me flasheaba porque yo había llegado a la unidad en un camión donde no había ventanas, donde no se veía el paisaje, lo que había afuera, no se veía nada. Claro. Y no sabías ni dónde estaba. Si bien estábamos en la... Sí, no, sí teníamos una, me acuerdo, una ventana que daba enfrente, había una plaza, pero bueno, más que eso yo no conocía. Así que salí, estuve por el parque, anduve en bicicleta. Ah, sí. Sí, me acuerdo que salí y me fui a un ciber. Un amigo me había hecho un Facebook que yo no lo sabía usar, porque cuando yo caí no existía el Facebook. Y me metí ahí, me comuniqué con amigos para avisarle que ya había salido y me encontré un teléfono celular que se había olvidado una señora. No me digas. Señora, y se lo devolví al teléfono, y después, bueno, no me dejaron subir al micro porque me tomé unos tragos. Y... Claro, tenías que celebrar. Y yo a las 7 me tomé unos tragos y quedé medio, no me dejaron subir al micro en esas condiciones. Me acuerdo que hice un lío bárbaro porque yo quería subir al micro y llegar a Buenos Aires. Claro. Y no me lo permitieron, aparte sabían que yo salía de la unidad, me amenazaron con llamar a la policía y bueno, ahí me quedé en el molde. Pero bueno, durante el día comí, almorcé en la estación, volví a la unidad, me acuerdo que compré unos petardos, se acercaba Navidad y las pibas querían que vaya a tirar algunos cohetes justo a esa ventana, que era la ventana del pabellón en el que yo estaba. Así que fui a comprar cohetes a un lugar en el que encima me encontré a la vicedirectora del penal y yo con una bolsa de cohetes comprando. Salí, fui hasta el penal y tiré un montón de petardos y mis compañeras estaban en la ventana colgadas enloquecidas, gritando y bueno, esa fue como mi forma de despedirme de ellas y ponerlas en contacto también con algo de afuera, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Además el festejo necesario, sí, de tu libertad. O sea, de alguna manera había que expresarlo ahí, ¿verdad? Sí, absolutamente. Me encantó lo de los petardos. Me encantó. Sí, la verdad que fue a mí personalmente fue algo que me quedó muy grabado, porque los gritos de las compañeras que estaban adentro eran, a mí me daba mucha pena irme sabiendo, claro, que mis compañeras iban a quedar ahí años. Claro que sí. Sí. El sabor dulce de tu libertad y el amargo por las compañeras que quedaban, sí, eso es, así. Es así. Así que bueno. Pero, bueno, pero me encantó de lo del festejo, lo de los petardos me encantó. Por favor, Eva, me vaya, que ya había tirado todos los petardos, así que me vaya tranquila, me fui tranquila, pero bueno, ya había cumplido sí. mi promesa con mis compañeras, que era lo que más me importaba. Genial, genial. Eva, hoy al mediodía cuando hablamos, me dijiste que posiblemente ibas a la asamblea que se realizaba en Guernica por la toma de tierras. ¿Estuviste allí? Sí, sí, justamente ahora estamos volviendo. Sí. No fue una asamblea precisamente. Sí. Lo que se hizo fue, hubo una mesa de diálogo con representantes diferentes funcionarios, sí. De la provincia, estaba la intendenta también, porque está la orden de desalojo para el 22, 23 y 24 de septiembre. Hay 3.000 familias que tomaron... ¿3.000? 3.000 familias que tomaron alrededor de 100 hectáreas, instalaron cuatro barrios, se distribuyeron y se armaron cuatro barrios. Y bueno, como ya se libró la orden de desalojo, sí. Se armó esta mesa de diálogo para frenar este desalojo, pero bueno. ¿Y qué pasó ahí en la mesa? ¿Llegaron a algún acuerdo? No se llegó a ningún acuerdo. Yo me estoy volviendo ahora con mis compañeros en auto porque tuvieron un receso y iba a continuar. Pero bueno, en principio lo que propusieron fue hacer un censo a las familias que están en el asentamiento, pero no hubo una respuesta concreta ni una alternativa para las familias que están en este momento en la toma, que son muchísimas. Hay muchísimos niños, claro, que están en una condición muy muy precaria, o sea, están desde el 20 de julio sí. En la toma, y la verdad que es las mujeres lo que dicen es que si se van de ahí tienen que irse a vivir abajo un puente o la vereda con sus hijes. La verdad que es una situación muy muy preocupante. Sí, sí, ya lo creo. Bueno, así que bueno, esperemos que se pueda resolver de la mejor manera, ¿no? Porque el derecho a la tierra, a la vivienda, al techo seguro, lo tenemos todas y todes. Y se me ocurre que si esa gente está allí es porque realmente tiene esa necesidad que no está satisfecha. Esperemos que el Estado, las autoridades, le encuentren la solución y que no suceda ningún hecho de violencia ni de desalojo, por supuesto, y mucho menos si es intempestivo por la fuerza y todo lo demás. Eva, se nos va el tiempo y la verdad que me encantaría seguir hablando con vos y ojalá que puedas venir en algún momento a visitarnos, ¿sí? Y puedas conocer Santa Rosa y un poco más de La Pampa. Sí. En algún momento bueno. Por ahí se da, volvés con las compañeras del colectivo. Sí, puede ser, sí. Bueno, me encantó haber hablado con vos, gracias por habernos brindado estos minutos a este programa que se llama Tu Tiempo Mujer, que pertenece a Radio Kermés, que es la comunitaria, con mis compañeras que hacemos este programa, Anabel Abrán y Nina Llanes. Te agradecemos infinitamente, ojalá prontamente también podamos tener el libro en papel, como me gusta a mí, en papel. Y seguiremos charlando en cualquier momento. Vos tenés mucho para contarnos, así que te estaremos molestando en otro momento. Gracias, Eva Reynoso. No me molestan y bueno, muchas gracias por dejarme participar de su programa y bueno, nada, eso, cuando quieran. Te vamos a seguir charlando. Llamando. Y espero que si vuelvo a La Pampa nos podamos encontrar. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Y seguiremos tirando petardos, seguramente. ¿Por qué no? Ah, sí. Hasta pronto, Eva. Un abrazo grande. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias.